Muy buenas noches a todos. Qué hermoso es estar en la casa del Señor y continuar con esta serie de sermones de los milagros del Señor Jesucristo. Y en esta noche el milagro que tenemos que estudiar, que vamos a estudiar, es el milagro que ocurre a un endemoniado que vivía en la tierra de Gadara. Así que los invito a que vayamos todos al libro de Marcos, capítulo 5. Esta historia se encuentra en Mateo también y en Lucas. Pero vamos a tomar la escritura que se encuentra en el libro de Marcos. Estamos viendo los milagros del Señor Jesucristo y a esta altura es importante que entendamos que los milagros del Señor Jesucristo no fueron por casualidad. Ningún milagro fue una improvisación. Ningún milagro fue una necesidad que le apareció al Señor Jesucristo de sorpresa. Él satisface esa necesidad y demuestra su deidad. No es así. Cada milagro lleva un propósito en sí mismo. Cada milagro fue determinado por un Dios omnisciente, por un Dios que todo lo sabe, por un Dios todopoderoso, que envía a su Hijo Jesucristo con un propósito y para hacer una determinada demostración. Cada paso del Señor Jesucristo fue detalladamente escrito por su Padre, y en obediencia pisó cada paso en esta tierra e hizo cada milagro. Los milagros tienen un propósito. Ninguno de ellos es una improvisación. Todos tienen un propósito específico. Y quiero hacer a modo de introducción esta aclaración. Estamos viendo ya muchos milagros. Hemos visto al Señor sanar enfermos. Vamos a ver al Señor alimentar multitudes. Vamos a ver al Señor resucitar muertos. Vamos a ver al Señor sanar enfermos y sanar a aquel que tiene defectos de nacimiento, aquel que no tiene defecto de nacimiento. Todo tipo de enfermedades, milagros y señales del Señor Jesucristo, y todos estos tienen un propósito, y quiero decir cuál es. ¿Cuál es el propósito del Señor Jesucristo al hacer milagros? Y es algo maravilloso. ¿Cuál es la razón? Es la siguiente. Él es el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo, el Mesías, el enviado de Dios para sanar, para salvar un pueblo, para establecer su reino, para hacer nuevas todas las cosas, para hacer un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá enfermedad. Por tanto, aquel rey que va a conquistar un reino tiene que tener poder sobre la enfermedad, si en su reino no va a haber enfermedad. En el reino de Cristo no va a haber muertes, así que aquel rey Jesucristo debe vencer a la muerte para que en su reino no haya muerte. En su reino todas nuestras necesidades van a estar satisfechas. Por eso aquellas las personas que tienen hambre, Él tiene el poder para reproducir el pan y alimentar a las multitudes, porque en su reino todos van a estar satisfechos, gozosos, completos en Él. Y el milagro que vamos a ver en esta noche no es la excepción. Si Jesucristo es el Mesías, si Jesucristo es el Hijo de Dios, Él debe tener poder sobre las huestes espirituales de maldad. Si Él verdaderamente es aquel del cual hablaron los profetas en el Antiguo Testamento, aún en Génesis 3:15, si Él es aquel simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, él en la tierra debería tener poder sobre los demonios y las huestes espirituales de maldad. Y el Señor Jesucristo dice, no en este milagro, sino en otro, dice, si yo echo fuera a los demonios, tengan por cierto que el reino de los cielos ha llegado. Así que el Señor Jesucristo va a hacer una clara demostración de su poder, de que Él es rey y que tiene dominio sobre las huestes espirituales de maldad. Y vamos a ver esta historia. El endemoniado gadareno, vamos a decir, bueno, es algo sencillo, es una historia conocida, es algo que escuchamos en varias ocasiones, es una hermosa historia para evangelizar, pero tiene una profundidad tremenda. Así que vamos a ver en primer lugar el video que representa

Todavía es de noche, todavía no ha amanecido y todavía están recordando y todavía tienen encima el milagro este que ocurre en el del Señor Jesucristo sobre la naturaleza. Pero ellos van a tener un evento aún más extraordinario, más poderoso, pero aún más aterrador. Ustedes saben que este milagro es, todos coinciden, todos los teólogos coinciden que es el más aterrador, más extraordinario y de la mayor manifestación del poder de Dios que ningún otro. No hay en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento un evento similar. Una persona tan completamente poseída, tan completamente dominada por las fuerzas del mal, por el demonio. No hay tanta oposición demoníaca, tanta oposición de los poderes del mal que son realmente poderosos en el ministerio de Jesús ni en ninguna otra parte en la Escritura como esta. Y esto es lo que están viviendo los discípulos. Ellos están amarrando su barca, están bajando del barco y se encuentran con un hombre que desciende a los gritos con una voz realmente aterradora, con una apariencia aterradora, desnudo, y viene bajando y gritando, y esto es aterrador. Esto no es una buena bienvenida a una tierra, ¿verdad? Uno llega a su casa y no espera que nadie lo reciba desnudo y a los gritos con una voz aterradora. Esto es realmente tenebroso. Aún es de noche, de madrugada, lo cual lo hace más aterrador para los discípulos. Este es el encuentro más extremo con los poderes de maldad. No hay tales encuentros en el Antiguo Testamento, no hay tales encuentros en el Nuevo Testamento, y este es el más sobresaliente de todos. Ahora vamos a ver cuál es el poder devastador que el demonio hizo sobre esta persona. Dice la palabra de Dios que este hombre que tenía un espíritu inmundo estaba poseído. Esto significa que estaba completamente controlado por el mal. Y la palabra inmundo significa que no había en él moral. Ustedes saben que la moral del ser humano está determinada por la imagen de Dios que está implantada en él. Esta imagen de Dios ha sido dañada, pero aún el hombre tiene moral. Aún tiene el hombre un discernimiento de lo que es el bien y el mal, de lo que está bien, de lo que está mal. Tiene una conciencia que lo acusa. Este hombre no tenía ni siquiera eso. Estaba completamente poseído por el demonio. Y el demonio no tiene nada de moral. Está constantemente maquinando el mal, maquinando el mal. Lo vemos más adelante en la misma historia cuando dicen, déjanos ir a los cerdos, deja a los cerdos, destruyen a los cerdos. Ellos quieren a los cerdos con ese propósito, destruir. No nos quites de esta región, estamos haciendo una obra en esta región. Queremos continuar haciendo una obra de maldad en esta región porque somos malos. Este hombre que estaba completamente poseído por el demonio, estaba la imagen de Dios en él estaba completamente dañada porque estaba completamente controlado por este demonio. De tal manera que el Señor Jesucristo le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Y él responde, mi nombre es Legión. Este hombre un día fue un niño. Este hombre un día tuvo un papá y una mamá que le puso un nombre. Tal vez un nombre con algún significado específico, con una característica específica que sus padres deseaban que se manifieste en su vida. Pero en esta etapa de su vida estaba poseído, hasta su nombre estaba cambiado. Ya no era su nombre, era el nombre de los demonios. Mi nombre es Legión, responde él. No tenía personalidad, estaba completamente poseído. Pero en segundo lugar, nos dice que la destrucción demoníaca hace que este hombre more en los sepulcros. Y de alguna manera esto nos habla de con qué se identificaba él. Él se identificaba con los muertos. Él sabía que su destino era con los muertos. Dice que él habitaba en los sepulcros. Ustedes saben que no había un cementerio como los que tenemos ahora, donde se cava, se entierra el cuerpo, se tapa. No era así. Eran cuevas, eran cavernas donde se metía el cuerpo y se tapaba con una roca. Así que tal vez había cuerpos allí, no tan antiguos y el olor a putrefacción, el olor a podrido, era realmente grande en estas zonas, en la zona de las cavernas, porque había muertos, muertos recientes. La gente moría en esa época, moría en gran número y eran enterradas en esas cavernas. Y esa era su morada, en la putrefacción, en el olor, en lo que hiede, en el lugar de los muertos. Así que este hombre que un día tuvo un hogar, que un día tuvo una familia, ahora estaba completamente poseído, había perdido su nombre y había perdido su lugar y ahora estaba habitando con los muertos. Pero aún hay más. Dice que este hombre poseía no una fuerza humana, sino una fuerza sobrenatural, de tal manera que lo ataban con cadenas, con grillos que eran de tanza y metal, que los cuales él los desmenuzaba. La palabra desmenuzar era como hacer trizas, hacer pedazos. Él tenía el poder sobrenatural, nadie lo podía controlar. Este hombre era indominable, nadie podía ayudarlo. Decían, vamos a ayudarlo, vamos a atarlo, se está golpeando, se está hiriendo, vamos a ayudarlo de alguna manera. Nadie lo podía ayudar. Porque cuando lo ataban con cadena, y dice que intentaron muchas veces hacerlo, yo creo que tal vez intentaron en primer lugar con cuerdas. Cuando no pudieron con cuerdas, llevaron cadenas. Cuando las cadenas no fueron suficientes, llevaron más cadenas. Pero nada de eso era suficiente para contenerlo, para resistir a este hombre. Porque este hombre estaba poseído por los demonios. La influencia demoníaca sobre este ser humano era la mayor de todas las representaciones bíblicas. Ningún caso va a ser similar a este. Nadie puede estar bajo la influencia de Satanás como lo estuvo este hombre. Y el Señor Jesucristo lo sabe. Por eso quiso encontrarse con él. ¿Saben por qué? Porque si él puede salvar a este hombre, puede sanar a cualquier hombre. Si él puede destruir el poder de Satanás sobre la vida de este hombre, él puede hacerlo sobre cualquier vida. Y esto trae esperanza para todos los presentes. Dice que también este hombre toma piedras filosas. Y día y noche, sin descanso, sin dormir, esto realmente es un infierno en vida. Dice que día y noche se lastima a sí mismo. ¿De dónde vienen los pensamientos suicidas? Algunos de los que están aquí presentes pueden sentirse identificados con pensamientos suicidas. El pensamiento suicida no es de Dios, es del diablo. Es del diablo, que vino para matar, Juan capítulo 10, versículo 10, para matar, hurtar, destruir. Y esto es lo que este hombre estaba. Dice que el Espíritu lo mandaba a lugares desiertos. Así que cuando nadie se atrevía a pasar por allí, él causaba terror a las personas. Pero cuando no causaba terror a las personas, se dañaba a sí mismo. Se autodestruía, buscando la muerte, sin alcanzar la muerte. Realmente, esto era un infierno. No había paz. Causaba temor. Ahora, el ejemplo del endemoniado, vuelvo a decir, es el ejemplo de la persona más perdida. Cuando vimos la parábola del hijo pródigo, dijimos que era la persona más perdida. Cuando vimos la historia del publicano, vimos al mayor pecador. Cuando vimos la historia de los dos deudores, vimos a una persona que tiene una deuda que nadie en su vida puede alcanzar. Y esto le encanta ser al Señor Jesucristo. Todos aquellos eran parábolas, pero ahora tenemos una parábola viviente de una persona que tiene una influencia demoníaca más que cualquier otra. Ahora, la pregunta es, ¿qué tiene que ver esta destrucción demoníaca conmigo? C.S. Lewis dice lo siguiente, cuando conoce al Señor Jesucristo, dice esto, por primera vez me examiné a mí mismo y encontré lo que me dejó perplejo, un zoológico de lujurias, una manada de calamidades, una bolsa de temores, odios mimados en mi corazón. Mi nombre era Legión. ¿Qué está diciendo C.S. Lewis? Que todos nosotros Somos de alguna manera este endemoniado. Y los invito ahora a que me acompañen al libro de Efesios, a la carta de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Nos estamos preguntando, al escuchar esto, yo soy endemoniado, jamás estuve bajo la influencia del demonio, jamás estuve poseído por un demonio. Puede ser que no hayas estado con un total dominio del demonio, pero todos nosotros hemos estado o estamos bajo la influencia del diablo y nuestro corazón dominado, conquistado, dirigido por el diablo. Y no es mi pensamiento, no es lo que yo opino, es lo que la palabra de Dios dice. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y este texto, si no supiésemos que lo escribió Pablo, diríamos, lo escribió el endemoniado gadareno. Escuchen, dice, y él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que antes no, que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra voluntad, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Colosense vuelve a decir que fuimos librados de la voluntad del maligno, lo cual es una clara referencia de que lo que es el hombre sin Cristo. El hombre sin Cristo es como este hombre. No tiene un razonamiento, no somos libres por naturaleza. La Biblia habla solamente de dos reinos y usted pertenece a uno o a otro. Si no pertenece al reino de Dios, pertenece al reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo dice, el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, el que no es conmigo, contra mí es. Esto es lo que está diciendo el endemoniado de la historia de este hombre. Nos está diciendo esto precisamente, que usted y yo, sin Cristo, estamos bajo la influencia del maligno. Y al igual que él, moramos en los sepulcros porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y querían atarnos con cadenas de moralidad. Querían atarnos con cadenas de buena conducta. Con cadenas de religión, de venir a los domingos a la iglesia. Con cadenas de servicio, de activismo. Pero todas esas cadenas son rotas. Y la maldad brota del corazón porque no hay una libertad verdadera y el demonio sigue trabajando, trabajando, trabajando. Todos están de acuerdo en que hay dos formas en las cuales el diablo opera en los corazones de las personas. Uno es esta manera, una posesión demoníaca notoria, una persona que vive deliberadamente haciendo el mal. Su corazón es perverso. Busca el mal y busca el mal y busca el mal. Pero también hay otra forma más sutil en la cual el diablo trabaja y destruye la vida de las personas. Y es bajo la cortina de la piedad, mostrando una piedad como la de los fariseos, que simplemente era por fuera, pero su corazón estaba podrido. Simplemente eran sepulcros blanqueados. Y yo quiero decir que todos nosotros éramos esto. La destrucción que el diablo hace es la que hizo con el endemoniado de Gadara, y esto puede ocurrir, puede estar ocurriendo contigo, o esto ocurrió contigo, y esta es una realidad para todos nosotros. Todos nosotros podemos decir con C.S. Lewis, mi nombre era Legión. Ahora vamos a ver en segundo lugar la transición, es decir, Jesús y su trato con los demonios. ¿Cómo es que Jesús conversa con los demonios? ¿Por qué Jesús permite a los demonios ir a este hato de cerdos y continuar haciendo maldad? ¿Cómo es que Jesús permite esto? Yo en el lugar de Jesús haría otras cosas, nos decimos y nos preguntamos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Dice que este hombre, versículo 5, y siempre día y noche andaba dando voces en los montes, versículo 6, Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Lo que está ocurriendo acá es claro. Esto lo vieron los escritores de los evangelios. Esto fueron testigos de los escritores del evangelio y lo dejaron plasmado. Dice que cuando vio a Jesús, ese momento quedó grabado en la mente de ellos. Porque este hombre que estaba poseído por demonios, cuando ve a Jesús, parece que ve a alguien que conoce de hace miles y miles de años. No era un hombre de la tierra de Palestina, un hombre normal. No era un hombre común y corriente. No, dice que cuando ve a Jesús, corre hacia él y se postra ante él. Aquel que no podía ser contenido con cadenas y con grillos, no podía ser controlado, era incontrolable. Es sometido ante la sola presencia de la persona de Jesucristo. Y los discípulos, esa noche, habían dicho: ¿Quién es este que aún el mar y los vientos, la naturaleza lo obedecen? Nunca imaginaron que un demonio iba a contestar su pregunta. Dice así, versículo 7, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Los demonios tienen la mejor teología. Ellos saben perfectamente quién es Jesús, mejor que nosotros. En Mateo dice: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Es decir, ellos no solamente tienen una buena teología, una buena teología en cuanto a la persona de Jesucristo, sino que también tienen una buena teología en cuanto a la escatología, en cuanto a los eventos futuros. Ellos saben que no es en la primera venida del Señor Jesucristo donde ellos van a ser atormentados y enviados al lado de fuego. Por eso dicen: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Esa es su pregunta. ¿Qué tenemos de común? Esto no es irreverente. No es que el demonio viene gritando irreverentemente. Él viene aterrado porque está viendo a alguien que es infinitamente superior. No a un demonio, sino a una legión de demonios. Una legión es un término militar y corresponde a 6.000 soldados. No quiere decir que había 6.000 demonios adentro de esta persona, pero sí había una gran cantidad de demonios. Y toda esta gran cantidad de demonios no podían hacerle frente al Señor Jesucristo, sino que se postran delante de Él, le reconocen como el Rey de Reyes, como el Mesías, como el Salvador del mundo, y se inclinan ante Él, le ruegan al Señor. Se inclinan ante Él y dice: te conjuro, te ruego, te pido por favor que no me atormentes. Lo que ellos tenían temor era que que el Señor Jesucristo los envíe a un foso, a una prisión que el Señor tiene revelado en Judas, versículo 6, dice que algunos demonios, ustedes saben que los demonios, la tercera parte de los seres celestiales, cayeron en desobediencia. Es de esa tercera parte, un grupo fue desobediente a los planes de Dios y el Señor los confinó en una prisión hasta aquel día en el cual van a ser enviados al lado del fuego definitivamente. Lo que ellos estaban rogando es: no nos envíes a esa prisión. Estamos sometidos a ti, Señor Jesucristo. Estamos dispuestos a obedecerte, por eso te rogamos, no nos envíes a esta región, queremos seguir destruyendo, pero no podemos hacerlo sin tu permiso. Te rogamos, por favor, que nos envíes aquel hato de cerdos. El endemoniado se postra ante Jesús en reverencia. Los discípulos habían preguntado la noche anterior: ¿Quién es este? Los demonios responden: Él es el Hijo de Dios Altísimo. Él es el Mesías. Ahora, la pregunta es: Señor, ¿por qué no envías a esos demonios a esas prisiones? Señor, ¿por qué no simplemente destruís a los demonios, las fuerzas del mal, al demonio, al diablo, que nos tientan, nos zarandean como hicieron con Pedro? nos engañan, causan nuestro mal. Hasta tú les das permiso para herirnos. Señor, ¿por qué no simplemente destruirlo? ¿Por qué no liberar al mundo del poder de los demonios? Bueno, la palabra de Dios es clara en cuanto a esto. Dios tiene un propósito para ellos. No hay casualidad en este evento. Dios tiene un propósito para los demonios. Ellos sirven para sus propósitos. Pablo dice que le fue enviado un mensajero de Satanás, un aguijón en la carne, y el Señor le dice, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque yo me glorifico en tu debilidad. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Son instrumentos de Dios, lo hemos visto en un estudio los jueves. Son instrumentos de Dios, y esta no es la excepción. Así que nos preguntamos, porque ellos le piden permiso, le dicen, Señor, envíanos a aquel hato de cerdo. Dice, mi nombre es Legión, porque somos muchos. Por favor, no nos atormentes, no nos envíes a la prisión, no nos quites esta región. Tenemos una obra que hacer acá, tenemos que seguir destruyendo, tenemos que seguir matando personas, matando, robando, destruyendo. Danos permiso para ir a aquellos cerdos. Señor, no les des permiso. El Señor dice, vayan. Ahora, la Biblia no es clara en cuanto a esto, no lo dice explícitamente, pero podemos decir al menos tres razones por las cuales el Señor le da permiso para que vaya a los cerdos. Y voy a decir las tres razones. En primer lugar, porque es una prueba el hecho de que los demonios hayan tomado posesión de esos 2.000 cerdos. Es una prueba de que los demonios dejaron a aquel hombre. Si los demonios estaban en los cerdos, ya no estaban en el hombre. Y Jesucristo había demostrado que tenía poder para liberar al hombre. La segunda razón por la cual los envía a los cerdos, es porque demuestra la cantidad de demonios. No eran pocos. Toman posesión de 2.000 cerdos. Pero en tercer lugar, podemos decir que demuestra el fin de aquel que está bajo el poder del maligno. ¿Qué le ocurrió a los cerdos? Fueron destruidos automáticamente. Se arrojaron de un precipicio, cayeron al mar y se ahogaron. Esto le ocurre a toda persona que queda bajo el dominio de Satanás, sin arrepentimiento, sin fe en Jesucristo, sin entregarle su vida al Señor. Este es el fin de toda persona, y eso queda demostrado cuando este hombre es liberado. Ahora la pregunta es, mucho tiempo estuvo endemoniado este hombre, ¿por qué este hombre no fue destruido? Porque este hombre estaba destinado para salvación. Y dice que el Señor guarda a los que son suyos. En tercer lugar, el poder de Jesús para liberar y transformar la vida de una persona. Hemos visto el poder destructivo de las fuerzas del diablo. En segundo lugar, hemos visto el trato que el Señor tiene de autoridad, de poder sobre los demonios. Pero ahora vamos a ver el poder de Jesús para liberar y transformar a una persona. Por la acción invisible de Dios, aquel que no podía ser sujetado con cadenas es rendido ante los pies de Jesucristo. Su furia y su rabia se apagan en un instante. Las palabras de mando de Cristo lo someten. El mismo Señor que hizo al hombre que el hombre corriese y se postrara a sus pies, hizo que también en un instante, en un solo instante, tuviera alivio, paz, descanso de sus atormentadores. Volvemos a Efesios. Efesios, capítulo 2. Leímos hasta el versículo 3, ahora vamos a continuar leyendo hasta el versículo, a partir del versículo 4. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y esto lo entendió el gadareno porque se enteró de que Jesucristo había ido solamente por él. Solamente por él. Él salva a este hombre y sale de esta tierra. Baja de la barca, libera a este hombre, sube a la barca y vuelve. Solamente por él atraviesa una tormenta. Solamente por él llega a una tierra. Lo salva y regresa. Esto mismo ocurrió con nosotros. Solo por nosotros, por su pueblo, Jesucristo estuvo dispuesto a atravesar la tormenta de Gólgota, ser clavado en la cruz del Calvario, derramar su sangre, cargar en él el pecado de todos nosotros, ser hecho maldición en nuestro lugar. ¿Para qué? Para salvarte a ti, para salvarme a mí. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Este hombre no podía salvarse a sí mismo. Nadie lo podía ayudar. Vimos en el poder destructivo del demonio que nadie lo podía ayudar. Absolutamente nadie. Intentaron ayudarlo, pero nadie pudo ayudarlo. Aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esto fue una demostración de la gracia de Dios sobre este hombre. En un instante, su vida fue transformada. Dios guarda a los suyos. Él no permitió que él perezca. Él permitió a los demonios hacerle daño hasta cierto punto, pero él no fue corriendo por el acantilado y se tiró al agua, porque él estaba destinado a ser uno de los suyos. Los cerdos murieron y ese debería haber sido su fin, pero ese no fue su fin, él fue guardado por Dios. Las cadenas del pecado no pudieron detenerlo, sino que Cristo lo salvó. Lo que nadie pudo hacer durante años, Cristo lo pudo hacer en un solo instante. Y aquí vemos lo que significa estar salvado por el Señor. Lo que significa ser un verdadero cristiano. Dice el versículo 15, ¿qué ocurre con este hombre que ha experimentado el poder transformador de Dios? Versículo 15, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio, que había tenido una legión, sentado, y en los otros testimonios de este mismo evento dice, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal. Esto no está escrito aquí por casualidad, ni una tilde, ni una coma, está escrita además en la palabra de Dios. ¿Qué significa este versículo 15 para nosotros? Dijimos que, como C.S. Lewis dijo, nosotros somos este hombre. Pero hemos sido transformados por el poder de Dios y debemos tener bien en claro qué es ser un cristiano. Un cristiano es aquel que está sentado a los pies de Jesucristo, que busca aprender de él y seguirle. Ningún otro puede llamarse cristiano. Solo aquel que se sienta a los pies de Cristo, escucha sus enseñanzas y le obedece, solo ese puede ser llamado cristiano. No significa que no tengamos tiempos de debilidad, no significa que no caigamos en pecado, pero sí que nuestra vida va a ser descrita de esta manera: un hombre, una mujer que está sentado a los pies de Cristo. No solamente sentado a los pies de Cristo, vestido, no con las ropas de la mundanalidad, no con las ropas del materialismo, no con unos anteojos que nos hacen ver la vida como este mundo las ve. No, vestidos con las ropas blancas de Cristo, con unos nuevos ojos que nos permiten ver que es mejor hacer tesoros en los cielos y no en esta tierra, que nos hacen ver que es bueno y es dichoso aquel que vive para Cristo en todos los aspectos de su vida y en su cabal juicio. Es una locura, dice el salmista, cuando pensaba en pecar contra ti, me había convertido en una bestia delante de ti. Él se consideraba una bestia delante de Dios cada vez que pecaba contra el Señor. Y esto mismo siente el verdadero cristiano. Solamente está en su cabal juicio cuando obedece al Señor y le agrada en todos sus pasos. Ser salvo es estar sentado a los pies de Jesucristo. Último encabezado. Y nos vamos a referir a dos respuestas. ¿Cómo nos encantaría que termine la historia de la siguiente manera? Ocurre el milagro. Los pastores de los cerdos van corriendo a las ciudades y a los campos y empiezan a contar lo que ha sucedido. Entonces todo el pueblo, todas las personas empiezan a intrigar. ¿Quién es este Jesús que ha liberado a este hombre de las fuerzas del diablo? Queremos conocerlo. Y vienen y llegan a la orilla del lago y encuentran al Señor Jesucristo, se arrodillan y se entregan al Señor Jesucristo. Y todos creen el Evangelio. Y una ciudad entera se convierte a Jesucristo. Pero no es esto lo que dice. Esto es una de las cosas más tristes de esta historia. Es la parte más triste de esta historia. Es asombroso que la gente que pudo palpar, ver, escuchar acerca de este milagro, le responden una cosa al Señor. Le rogaron que desaparezca, que se vaya. Dice así, versículo 16. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos. Dice que cuando, en el versículo 15, dice que cuando vieron a este hombre, tuvieron miedo. Pero este hombre está en su cabal juicio a los pies de Jesucristo. Él no está ya desnudo. Él no tiene una fuerza sobrenatural. Él no está sucio, ensangrentado. No, él está sano. Él está a los pies del Señor. Él está tranquilo. Con él se puede hablar ahora. Lo ven y tienen miedo. No hay lógica en esto. Esto es asombroso. ¿Por qué ocurre esto? Ellos no están asustados por lo que ocurrió. Ellos estaban atemorizados y era algo que atormentaba a toda la aldea. Este hombre, que eran en realidad dos hombres. En Mateo nos dice que eran dos hombres. La historia se centra en uno solo. Ellos estaban atormentados, ni siquiera se atrevían a pasar por este lugar. Y esto les causaba gran miedo. Todos tenían terror, peligraba sus vidas si pasaban cerca de estos hombres. Pero ahora que está en su sano juicio, ellos tienen miedo. ¿Miedo de qué? ¿Miedo de qué? Miedo de aquel que fue más poderoso que los demonios que tomaron a este hombre. Miedo de Jesucristo. De alguna manera, la sensación de ellos es la sensación previa a aquel que conoce al Señor Jesucristo y se ve a sí mismo como un pecador, se ve a sí mismo como alguien que está delante de un Dios santo y él se encuentra sucio, manchado de pecado, podrido, y dice como Isaías: ¡ay de mí! Porque soy muerto. Estoy muerto porque siendo hombre de labios inmundos, mis ojos han visto al Señor. Estos hombres se dieron cuenta que estaban ante alguien más poderoso que las fuerzas del diablo. Y el único que puede ser más poderoso que las fuerzas del diablo es el mismo Dios. Ellos sabían que estaban delante de Dios. Los pastores fueron corriendo a contar lo sucedido. Todo Gadara salió a escuchar y todos estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque estaban delante de un Dios que es incontrolable. ¿Saben por qué existen los ídolos? Porque los ídolos se pueden controlar. Todas las religiones tienen ídolos. Todas las religiones quieren complacer a sus ídolos. Vemos altares por todos lados, dándole de beber a sus ídolos, dándoles alimento a sus ídolos. Yo trabajo con comercios chinos. Ellos son budistas, ellos le dan cuando cierran el negocio, presentan un altar para su Dios y le abren un vino y le abren galletitas para alcanzar la benevolencia de su Dios, porque su Dios es un Dios que es controlable. Se puede apaciguar su ira, se puede apaciguar su enojo, pero no es así el Dios de los cielos, el Dios Altísimo. Él es incontrolable y Él salva al que quiere salvar y Él condena al que quiere condenar. Pero ha establecido que el hombre puede alcanzar perdón a través de la persona de Jesucristo. Ellos pueden ver todo esto en un instante y se aterrorizan y le ruega que se vayan. Ellos están totalmente asustados y le ruegan al Señor que se vaya. El Señor Jesucristo se sube a su barca. Y vamos a la segunda respuesta y con esto terminamos. Vimos recién la respuesta de aquellos que vieron y escucharon acerca del milagro. Ahora vamos a ver la respuesta de aquel que vivió el milagro. ¿Cuál fue la respuesta? Gratitud. Entrega. Jesucristo fue a buscarlo solamente a él, porque Jesucristo tenía un propósito con él. Y él siente en su corazón, no puedo vivir ni un solo día más sin que Jesucristo. Ya sé lo que es vivir bajo el dominio del maligno, ya sé lo que es vivir bajo la posesión demoníaca, ya sé lo que es el mal en toda su dimensión. Yo no quiero vivir más un día sin el Señor Jesucristo. Versículo 18, al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase entrar con él. Señor, por favor, te seguiré a donde quiera que vayas. No quiero vivir un solo día más sin ti. Mas Jesús, versículo 19, no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. He aquí, les presento al primer misionero del Nuevo Testamento. El primer enviado a predicar y anunciar las bondades del Señor Jesucristo, enviado por el mismo Señor Jesucristo. Él le dice, no vengas conmigo. Anda a tu casa, a tu tierra, a los tuyos, y contale cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Nosotros hemos recibido el mismo envío, pero hemos de responder como Él lo hizo. Él dice que fue por todo Decápolis. Él vivía en Gadara. ¿Qué es Decápolis? Deca significa 10. Polis significa ciudades. Decápolis era una región que contenía 10 ciudades. Una de ellas era Gadara. Él no se conformó con anunciar acerca de Jesucristo solamente en su casa, en su tierra y los suyos. Él dijo, lo que Jesús hizo por mí se lo tengo que anunciar a todos. Y fue por todo Decápolis contando lo que el Señor había hecho con él. Y esto es asombroso porque nuestra adoración a Dios se manifiesta en obediencia y nuestra obediencia se manifiesta en que escuchamos sus mandamientos y los ponemos por obra. Y esto de contar el Evangelio es algo tan importante, tan sencillo, que aquel que ha tenido esta experiencia lo puede hacer tranquilamente. Él no estudió en ningún seminario, él no fue a ningún instituto, él no tuvo ningún tipo de preparación especial. Inmediatamente el Señor le dice, ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Lo más maravilloso que el capítulo 7 de Marcos cuenta que el Señor vuelve a Decápolis. ¿Y qué ocurre? Una ciudad que no conocía nada acerca de Jesús. Dice que desciende de la barca y una multitud le trae enfermos. ¿Cómo es posible? Una sola respuesta. El gadareno. Dicen que en esta Decápolis está incluida la ciudad de Damasco. En Hechos, Pablo pide a Caifás que le autorice a ir a buscar y apresar a los cristianos en Damasco. ¿Cómo es posible que haya cristianos en Damasco? Por el testimonio del gadareno. Si Dios ha hecho una transformación en tu vida, Él dice que Él a sus seguidores los hace pescadores de hombres. No va a haber otro resultado. No hay otra consecuencia. Si usted es un hijo de Dios y yo soy un hijo de Dios, vamos a ganar hombres. ¿De qué manera? Contando cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. ¿Cuál va a ser tu respuesta en esta noche? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta en esta noche? Que nuestra casa se entere lo que el Señor hizo por nosotros. Pero no solo en nuestra casa, todo a nuestro alrededor. Somos llamados a vivir como este gadareno. Señor, a donde quieras te seguiré, ve a los tuyos, a tu casa, y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Y dice que todos se maravillaban. Todos se maravillaban. Porque el poder de salvar es del Señor. Oramos y terminamos. Padre, te agradecemos por este maravilloso milagro que ha quedado registrado para nuestro bien. En primer lugar, porque nosotros nos sentimos identificados con este hombre que ha sido transformado por tu poder. En primer lugar, ha sido dañado por el poder del maligno, pero por tu poder ha sido transformado, al igual que nosotros. Pero Señor, hoy hemos sido desafiados en esta noche a responder en obediencia como lo hizo este hombre. Señor, envíanos, danos valentía, toca nuestro corazón para, como este hombre, contar por las ciudades cuán grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.